Esto es Shit en la Irola Irratia, el 107.5. Hoy vamos a comenzar con Duane Eddy, el guitarrista, uno de los guitarristas también fundamentales en el aprendizaje de la guitarra de Poison Ivy Rorschach de los Cramps, que pues nos dejaba el pasado 30 de abril, con nada más y nada menos que 86 años, que no está mal. Y bueno, pues eso, un guitarrista clásico donde los haya y que, por cierto, se une también al fallecimiento reciente de Roger Corman, que también dirigió hace mucho tiempo esa película de Los Ángeles del Infierno con la banda sonora en la que estaba el tema que abre este programa y que acabáis de escuchar, y que suena pues también desde hace mucho, mucho tiempo. No sé si tanto como 30 años, yo creo que sí. Pues eso, Roger Corman, que también nos dejaba el pasado 9 de mayo. Pero no sé si hacía música, pero vamos a escuchar a Mr. Duane Eddy con un clásico como es el Peter Gunn, que por cierto, yo creo que es en el que se basó también Poison Ivy para su versión. Peter Gunn, Duane Eddy. Duane Eddy y su característico sonido twang a la guitarra y bueno, y acompañado muchas veces normalmente del saxo, que por lo visto para no molestarse mutuamente tenía que afinarla de una manera más grave o algo así. Ahí estaba, Duane Eddy. Y aquí se queda lo agradable porque vamos a tener una noche de gente que grita y que hace mucho ruido. Y es que, bueno, hay varios grupos que nos van a visitar esta semana y concretamente, por ejemplo, vamos a empezar con los Cavemen, que sí vuelven a Bilbo, bueno, más bien a Portugalete. That's what I love. Los cavemen, que bueno, no sé si a ellos les molestará, pero en algunos sitios les confunden con australianos, pero no, son de Nueva Zelanda. Y aunque deben de residir o, bueno, vivir o estar de juerga en Londres desde hace bastante tiempo, acaban de sacar su nuevo disco, Cash for Scrapped, pues bueno, que continúan con esas portadas horripilantes, que parecen hechas mal adrede y con un sonido quizás cada vez más, si se me permite la palabra, heavy, aunque bueno, con ese punk también guarro que suelen interpretar. Están tocando, pues ya os digo, están con gira estatal, concretamente el viernes 17 van a estar en Logroño, en la Sala Estéreo, con la otra banda con la que comparten gira, que son los Hip Priest, la banda esa también bastante macarra. Y el domingo 19 van a estar, por resaltar un par de conciertos y digamos los más cercanos aquí a Bilbo, van a estar en la Groove, pues eso, las dos bandas y una tercera, Langfinger, en lo que parece ser que va la cosa de aniversarios, el quinto aniversario de Manalisi Management, que pues bueno, que suelen traer conciertos, pues bueno, bastantes conciertos. Los Cavemen. Y ya que estamos, bueno, vamos a quedarnos con otro tema más de este nuevo disco, como este personal, la segunda guerra, la tercera guerra mundial personal, son los Cavemen. I'm in extreme. I watch it from my bare bone personal World War III. My own personal World War III. There's violence in the air and panic in the streets. I'm on a red piece of air and even beneath the sheets. This rage of battle for supremacy. I'm changing channel, man. My own personal World War III. My own personal World War III. Alright. Helicopters overhead and the moment down the ground. I'm sinking a six pack man and waiting for the bus to crowd. And destroy me. Tune in next week and get my own personal World War III. My own personal World War III. My own personal World War III. My own personal World War III. The Cavemen. Seguimos con los Panics, que pues bueno, van a protagonizar el otro concierto, digamos, interesante de este fin de semana, dentro del ya, pues ya sabéis, el 30 aniversario de este programa que estáis escuchando, Shit, aquí en la Irola Irratia desde hace tanto tiempo, en las ondas, ahora también en internet, con muchos cambios, pero a la vez ninguno, pues eso, vamos a hacer una especie de celebración de la cosa este próximo viernes 17 en Sastraca, en Portugalete, en Gasteche, con estas dos bandas que venimos anunciando desde hace tiempo, los Panics versus Killer Kim, un concierto que esperemos sea brutal. Y vamos a empezar con los Panics y este Coge ese tren, la versión que hicieron de los Oblivians, otro gran grupo, son los Panics. Panics, que estarán, como os decía la semana pasada, en un formato de sexteto, que es como, bueno, se han presentado en sus últimas actuaciones en directo, y vendrán, ya os digo, después los Killer King, que antes de sacar lo que ha sido hasta ahora su primer y único disco, sacaron una especie de single, Kill for the King, que parecía que iba, pues bueno, que era la presentación del mismo, pero al final quedó fuera del LP. Este es Kill for the King. Killer King, que por lo que están en las redes, en las reseñas, crónicas y demás de sus conciertos que han ido dando, pues por Tarragona, Barcelona, Madrid, etcétera, etcétera, parece ser que bueno, pues que lo están llevando muy bien. Una salvajada que esperemos se repita también aquí en Portu, en Sastraca, este próximo viernes 17 de mayo. Ya os digo, bueno, este grupo que bueno, de New Haven en Connecticut, que llevan pocos años, pero pues bueno, esperemos que no se quemen antes de tiempo. Nada, eso, vamos a escucharles también. Ya sabéis que también acaban de sacar un single nuevo que seguramente presentarán en ese directo, pero vamos a quedarnos con otro tema más de pues el que fue su primer EP, el Bad Bad Minds. Y precisamente con esa otra salvajada que es el título del mismo. You caught a Seguí escuchando Shit en Airola Irratia en el 107.5. Esos eran Killer King, que estarán con los Panics este 17 de mayo en Porto. Y ya que estamos, pues vamos a escuchar unas cuantas bandas. Ellos, ya os digo, son de Connecticut, en la costa este de Estados Unidos. Y vamos a escuchar algunas de las bandas que, pues, en alguna de las entrevistas que han dado, recomiendan, y que, bueno, de esas bandas que quizás, pues bueno, no son tan conocidas como pueden ser, pues, sus principales referencias, ¿no? Ya sabéis, pues Motorhead, Dead Boys, Stooges, New York Dolls, supongo, también, etcétera, etcétera. Sino, bueno, pues eso, grupos bastante más pequeñitos. Algunos de ellos no sé si seguirán en activo ya, como son, por ejemplo, estos Mower. Mower con diéresis en la O, como Motorhead, y de hecho de ahí pues beben un montón. Solo tienen un disco en su haber, un disco homónimo, en el cual tienen temas como este No Control. Son Mower. Supongo que esto tampoco es heavy. Mower, perdón, con W. Un primer disco que, por lo visto, sí. Aunque, bueno, no lo tienen en su Bandcamp. Que cuenta, por cierto, está con una edición japonesa, así como especial. Y que sí, tienen este mismo año, han sacado, o están en ello, su segundo LP titulado simplemente 2. Ya os digo, una banda de Pittsburgh, Pensilvania, que vamos a escuchar otro tema llamado WLFB. We'll be right back. Pensilvania, subimos un poco hacia arriba al estado de Nueva York, de un sitio llamado Schenectady, o algo parecido, en el cual hay otra de las bandas que recomiendan Killer King, que son Cheap Heat, que por cierto, bueno, a ver, tampoco es que sea algo muy novedoso, ¿no? Pero gran parte de las bandas que nombran, todas, pues bueno, hay como dos o tres o bandas bueno, en Estados Unidos o a lo largo de, pues bueno, del Bandcamp, con lo cual hay veces que no está muy claro cuál es el grupo, pero vamos, estos concretamente son de Nueva York, solo tienen una demo del año 22, por lo menos por lo que yo he averiguado, que es, pues bueno, en formato casete, por lo menos la versión física, y que tienen, pues también, son, no, ya no estoy, ya no es Motorhead, esto es ya otra cosa, pero también suena muy bien. Down the Drain, son Cheap Heat. Supongo que lo de que suena muy bien no se malinterpreta. Cheap Heat. Una banda brutal que, bueno, encima además no se anda con tonterías. O sea, no dura mucho el disco, así que vamos a escuchar algo, una pequeña joya más. Este es Estasis. No sé si sería bueno que consiguieran un productor estos. Cheap Heat, vamos con un tercer tema porque entre los tres hacen un tema casi normal. Esto es Aburrido de la Vida. Yeah! Brutales, ahí estaban, Chip Heat, joder, me sale Hot Chip todo el rato. Seguimos con otras bandas, cambiando, bueno, rebajando un poco la violencia y quizás con un rollo más garajero rock and roll. The Outsect es otra de las bandas que recomiendan Killer King y la verdad es que es una buena recomendación. Yo no los conocía, son de Pensilvania también. Concretamente de la ciudad de Filadelfia, o por lo menos allí tienen la sede, un cuarteto parece ser, y de momento solo tienen pues 7 pulgadas, un disco compartido, y vamos a empezar con el EP de 4 temas, en los cuales tienen por ejemplo este Howard, que suena así, son The Outsect. Outsect, una banda de Filadelfia, como os comentaba, que en este EP también, bueno, con ese sonido clásico de, pues bueno, heredado de alguna manera de los Sonics y demás bandas de garaje de los 60, y que precisamente escogen una versión de un grupo, pues bueno, bastante menos conocido que los Sonics, como eran La Plaga. Que en su momento pues también tuvieron un pequeño hit, es para lo visto una banda de Albuquerque en Nuevo México, en principio con un single solo sacaron, y una de las canciones esta era este Go Away, que aquí de Outsect recuperan. I don't want you no more. Go away. Go away. grupo Carne de Cañón, yo creo, para esas bandas que solía traer, y espero que sigan trayendo el chico este de la Triangle o de la Atalaya del Gardoki. The Outsect, un grupo que, como os digo, no tiene todavía una larga duración, tan solo EPs, y concretamente pues el último disco del año pasado es un split, un disco compartido, un 7 pulgadas en cada cara por dos bandas, y que también hacen pues cada una de ellas una versión. La de Outset concretamente es una versión de los Gruesomes, ese grupo que hace poco estuvo aquí en Bilbo y que por lo visto también es de los grupos a los que les gustaría telonear a Killer King. No sé yo si encajarían muy allá, aunque parece ser que dicen que les gustan que los grupos de un mismo concierto no coincidan, pero no sé si les habrán visto a los Gruesomes últimamente, porque bueno, no sé si están en muy buena forma. Pero bueno, independientemente de eso, esto es una versión de ellos, el No More Lies, por Outsect. Disco compartido con otra banda que en realidad no sé si se le puede considerar banda, porque ni siquiera en la foto de ellas salen cuatro, aunque la información pone que son, bueno, que también incluyen una teclista, pero bueno, en el caso de la otra banda, de Wind Ups, una banda de California, como os digo, solo aparece un tío, y es que pues por lo que veo en el Bandcamp las grabaciones suele hacerlas tocando todos los instrumentos, lo que pasa que en directo debe de acompañarse a veces para hacérselo más fácil de algún músico. Pero bueno, ya os digo, el proyecto es de un tal Jake Sprecher de la ciudad de Chico en California, y esto es una versión también, en este caso, de Las Marilens, un tema titulado en francés algo así como Le Vieux Tretard sous son cigare. Jacket, helmet, gloves on. As I go off, been bound to come. The Wind Ups desde California. Y acabando, o sea, volviendo a esas bandas que recomiendan los Killer King, y acabando con una de ellas, vamos con los Rambler, escrito con solo las iniciales, las consonantes, RMBLR, y que, a ver, si bien no son, son de un poco más abajo, de Georgia, concretamente de Atlanta, y que, bueno, ahora mismo deben de llevar también bastante tiempo sin, sin sacar nada nuevo, pero bueno, han debido de coincidir, en varias ocasiones tocando con los Killer King. Esto se titula Machine Gun y ya os digo, son Rambler. Rambler desde Georgia. Y ya, bueno, vamos acabando con otro de los conciertos de esta semana, que coincide también con el viernes 17, casualmente. Los Crowd Daddies, unas leyendas que, si antes hablábamos de los Wresomes, pues estos son todavía más legendarios, o bueno, o más viejos. Empezaron ya a finales de los 70, concretamente con su cantante Ron Silva, que lo único, pues bueno, ya sabéis, han pasado muchos años, aunque debe de haber varios, pues, integrantes que siguen todavía en la banda. Y nada, la verdad es que banda que solo tuvo, pues, un par de discos, uno de ellos encima este que vamos a escuchar ahora mismo, el Here It Hurts del 87, que era una recopilación, o sea, tenía temas de diferentes épocas, y que vamos a escuchar el 30 Days, una versión que hacían de Chuck Berry. De hecho, muchas de sus canciones me da que son versiones. Los Crowd Daddies, viernes 17 en la sala Rocket. I'm gonna meet you, be back home in 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna meet you, be back home in 30 days. I'm gonna send out a worldwide that'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you be back home. Sí, no os quejaréis, ahí donde elegir, gran variedad, ahí estaban los Crowd Daddies. También, ¿qué más? Mickey and the Bus, por ejemplo, van a estar tocando también ese viernes 17, pero mira, este por ejemplo es compatible con lo de Killer King y los Panics, porque parece ser que tocan unas cuantas bandas y ellos, ella y ellos van a tocar a la 1 de la mañana en el Orozco Rock. Que luego también al día siguiente, el sábado, tocan los Capaces y alguna banda más. Y yo creo que, bueno, con eso ya vale, ¿no? Es suficiente. Pues nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días. O bueno, yo me gustaría que igual nos vemos en Sastraca el próximo viernes 17, ¿no? Venga, agur.